Ed Sheeran, la canción es Camera. Y entonces, ¿cómo te va? Mira, he sobrevivido, la reportera de las calles. Bueno, cuenta para los que no saben. Bueno, para los que no saben, la autopista sur y la autopista norte sobre la calle 100 están totalmente trancadas. Estaba escuchando en otras emisoras que decía que era temas de recicladores, temas de carreteros, por unas políticas que está, dicen, implementando el alcalde Galán. Salieron a las calles, trancaron todo, no se mueve Transmilenio, no se mueve Carril Central, ni Paralela, busquen vías alternas, huyan o no salgan hoy a trabajar. Ella lo dijo, yo simplemente hago caso. Ay, Cata, ¿tú alcanzaste a ver antes de...? Sí, mi papá me mandó un tuit, como, oye, están bloqueando la autopista, y yo ahí dije, me tengo que ir ya. Me tengo que ir, perdón. Y tengo que buscar vías alternas, y en el carro en el que me vine, además el señor muy pilo, no, vámonos por acá, no sé qué, probamos mil opciones, y mira, llegué, pensé que iba a llegar yo también a las 8:15. Cuando me escribiste yo dije, bueno, no, paciencia, es más, saludamos al aire a quienes estaban metidos en el trancón. Ay, sí. Porque, pues, ¿qué más se puede hacer? No, nada, y de verdad es que no pasa nadie. O sea, eso bloquearon todo y Transmilenio también está quieto. Aquí al frente de todo el área, incluso sentido sur-norte, que uno dice el bloqueo es norte-sur. No, la gente está pasando a pie porque Transmilenio no se mueve. Y también, jefes, sepan entender qué está pasando. Entonces, paciencia. Por eso, por ahora nos vamos con más canciones. Vamos a tener un programa lleno de noticias de lo que está pasando en la cultura pop. Empiezan a salir resúmenes, pregunta del día, de todo un poco. Ella es Jessie J, la canción es Domino. Saludando si está llegando, cómo está, cómo le va. Si tiene reporte de movilidad, chévere que lo comparta para saber cómo va. Si está de vacaciones en su cama. Lo odio, mentira. O en una hamaca. Gracias por oírnos también en vacaciones, la verdad, sí. Empiezan a salir listados de lo mejor de... Más adelante vamos a estar compartiendo uno que salió con las mejores películas. Y de ahí nace nuestra pregunta del día. Y es su película favorita del año. Clarísima. Sí, ya. Sí, clarísima, sí. La tengo. ¿Por la trama? Sí, la... No, tiene no, de muchas tramas. Es buena, es buena. Yo he confesar que a mí el cine de acción no me llama mucho la atención. Yo voy a ver cine como dramas, zombies, animadas. Sí. Infectos, pero la acción, no sé, rápido y cosito. Rápido y furioso. Y cosito, Toretto. Ajá. Exactamente. Tatareto. Totoro. Un poco, pero esa, sí. Es que estuvo muy bien publicitada. Y no hemos dicho el nombre. Exacto, estuvo muy bien publicitada. Habla de deportes. Ajá. Un deporte que a mí en los últimos 2 años me ha empezado a gustar mucho y que madrugo a verlo. ¿Pero por qué? Al principio. Sí. Por Leclerc. Al principio por él, pero ya después empecé a entenderlo y dije, no, es muy chévere. Y era la primera vez que te conectas con la Fórmula 1. Exactamente. Es la antes no. No. O sea, en el momento de Montoya. No, sabía que era muy importante, pero ahí con mi tío, cuando él se madrugaba o trasnochaba a ver algo, estaba yo, pero... ¿Tú cuándo te viste el documental de Senna? Porque yo me acuerdo que... En la universidad. Ahí ya tenías, sí, ahí ya dije cariñito. Como, ajá, ya uno va sembrando ese amor. Pero sí, en los últimos 2 años explotó mi amor por la Fórmula 1 y justo sale esta película con Brad Pitt, producida además por Lewis Hamilton, que también sale ahí. Chubis. No, una película fantástica, la banda sonora me pareció también buenísima. Sí, entra muy bien las canciones. Todo estaba ahí. Muy interesante, sí. Y creo que fue mi película favorita. Esa del fue. Año. Sí. Ah, muy bien, perfecto. La tuya. Tengo dos ahí. En el tintero. Que es Una batalla tras otra. Ah, ok. La disfruté, la repetí. Sí. Y Bugonia. Bugonia me parece de las cosas más chifladas, pero fantásticas que hay. Esas dos películas las disfruté muchísimo. Ya en cuanto a anime, la de Chainsaw Man, la música fue una cosa muy loca. Además, el cine con anime está cogiendo. Sí, mucha fuerza. Y mi recomendación es eso. Si ustedes son amantes del anime, la oportunidad de verla en cine, el sonido es otra cosa, es un antes y un después. Entonces, esas son las mías. Ustedes, por favor, vayan, pasen, nos saludan y comparten sus respuestas hoy con películas favoritas de 2025. Por ahora nos vamos con Kygo, que hizo esta nueva versión con Whitney Houston de Higher Love en la X. Think about it. There must be a higher love down in the heart or hidden. Amiga, amigo, dese cuenta, le dice Perry al aire en La Nación de Más Música. Y quiero saber si ustedes ya probaron los chiclets con nuevo empaque, menta, canela, hierbabuena y tutti frutti, que tienen el mismo sabor increíble de siempre, pero ahora con imagen renovada. Búscalos y llévalos a donde quieras, mientras nosotros nos vamos con una banda que es magnífica en vivo. Ellos son The Killers, liderados por Brandon Flowers, y llegan a la X con Smile Like You Mean It en 103.9 FM en Bogotá, la X más música.com alrededor del mundo. Y recuerden que también tenemos aplicación, está disponible completamente gratis para que usted nos escuche 24/7 con los mejores discos. Y estarán acá. Ajá, Stereo Picnic 2026, okay. The Killers, Brandon Perfection Flowers. Sí, está bien, es bello, es bello. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, de la cantidad de cosas que pasan y de la cantidad de información falsa que también llega con ella. Y hemos caído muchas veces en trailers que no son reales, y que varios estudios pues empiezan a publicar y a compartir, y uno cree que sí, pero después se da cuenta que no. Ajá. Y para eso YouTube pues ha tomado una decisión. Resulta que hay dos estudios, que es Screen Culture y también KH Studio, que son dos de los más grandes infractores que encabezan la tendencia ya denunciada por YouTube y por el medio. Estos dos canales están relacionados con trailers falsos de películas como Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, como Superman, de series, El Juego del Calamar. En su conjunto, el contenido tenía más de 2 millones de suscriptores y más de 1,000,000,000 de visitas. En cualquiera de estas páginas ahora encontrarán el mensaje: página no disponible, lo sentimos, intenta buscar otra cosa. Entonces, lo que ahora van a hacer los señores de YouTube es empezar a bajar todo tráiler falso hecho con inteligencia artificial. Sí, estaba viendo aquí que lo que hicieron primero fue sancionarlos con suspensiones de programas, luego les pusieron en pausa los avisos comerciales, es decir, que ellos estaban monetizando también. Es claro, que es como son de vivos. Es que no, así no es. No. O sea, bueno, tampoco. Digamos que uno en ciertas cosas sabe que es falso. La inteligencia artificial en lo que yo te contaba en Attack on Titan, en claro, live action falso, pues han compartido información, pero no monetizan eso, creo. Pero mira que en este caso eran cuentas grandes, porque tenían varios, por ejemplo, tenían 2,000,000 de suscriptores, más de 1,000,000,000 de vistas y estaban monetizando. No, entonces no. Entonces sí empiezan ya a surgir estas restricciones, que está bien. La semana pasada Disney también expidió respecto a la inteligencia artificial generativa una orden a Google para que no compartiera más ese tipo de contenido porque se estaba regando por todo lado. Y pasó. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Bien. No caer en eso. Sí. Y no compartir, digamos, sí, entre comillas es inofensivo porque no es una noticia ni nada de eso, pero es agotador también. Exacto. No sé si ustedes han caído en videos con bebés y con animalitos que supuestamente los bebés dicen cosas a y los perritos. Papás se ríen. Que uno no piensa que el bebé sí está diciendo eso y todo es inteligencia artificial. Siempre miren los dedos. Sí, ahorita hay uno muy viral de un niño con un perro. Sí. Que le dice, no me digas, wow. Eso no me digas. Es inteligencia. Es demasiado tierno, pero se nota mucho. Los dedos. Porque la mamá, cuando se coge la cabeza, tiene como 6, 7 dedos. Revisen los dedos siempre. Es un pulpo. Siempre, no importa. Y como ella describe lo que va a pasar con su próximo trabajo discográfico, tiene toda mi atención. ¿Ah? Y ahí voy a estar, porque tiene referencias de Cure, a New Order. Exacto, eso va a sonar muy sabroso. Ay, amiga, Dios te proteja por esto y que sea así. Y yo creo que es en parte por lo que ella estaba sacando este tipo de artistas en sus presentaciones, como sí, que se volvió una esponjita que absorbe conocimiento y buena música. Qué dicho. Sí, va a estar bello. Qué dicho. Bueno, ahí teníamos a Olivia Rodrigo y nos vamos ahora con noticias musicales, esta vez con la Academia de la Grabación, porque ha anunciado a los galardonados con sus premios especiales al Mérito 2026. Entre los nombres está Carlos Santana, Chaka Khan, Cher, Fela Kuti, Paul Simon y Whitney Houston. Sí, este es un premio entregado a aquellas carreras que la Academia de la Grabación considera notable o merecedora de mérito, de pronto por años de carrera, por listados, por trayectoria. Y esta entrega se va a dar, Dallis, el 31 de enero en Los Ángeles. Esto es en la víspera de la ceremonia principal en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, que va a ser el 1 de febrero. Así que va a estar bien interesante porque se le da a esos artistas que a lo largo de su vida han realizado contribuciones creativas de excepcional importancia artística en el campo de la grabación. Sí, completamente de acuerdo con los nominados. Hacía falta que ellos también tuvieran su reconocimiento, claro. Santana, Chaka Khan, Cher, Paul Simon, Whitney Houston, y pues, te confieso, esta es mi favorita de Cher. ¡Ay! Ve a ver el video, tiene un diminuto vestido. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that have hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Confundí. Estábamos ensayando. No, mentiras. Es que hay artistas con nombres extraños. Estábamos justo como era que se decía, ¿no? Rapping Lene, ahí está, es con Love Me Not en Mañanas X, Dallis. Señora, ¿tuviste lo que pasó estos días con todo el tema de Falcao y esa historia de la transferencia que lo iba a cambiar todo? Sí, sí, lo vi. Y se armó ahí un temita importante porque todavía no se sabía cuál iba a ser su próximo equipo. Pues imagínate que me enteré que ya se aclaró. Y no era fútbol, la transferencia era de plata. Transferir plata, enviar plata, yo te mando, tú me mandas plata. Ajá, ah, resulta que Falcao estaba anunciando que ahora los clientes de los bancos Aval y Dale pueden con breve enviar plata o hacer pagos a cualquier llave directo desde WhatsApp. O sea, me piden plata por WhatsApp y puedo pasar desde la misma aplicación. Sí, señora, ahora transferir plata es mucho más fácil, es inmediato y lo mejor es que no tiene costo. Bueno, aprobarlo entonces, la transferencia que cambió el juego es pasar plata por WhatsApp, contando los días también para lo que se venga con BTS. Por ahora nos vamos con uno de sus integrantes, Jungkook, con su Standing Next to You. Empezando una nueva hora en Mañanas X, recuerden que tenemos pregunta del día. ¿Cuál fue su película favorita de este 2025? Perfectas para un trancón. Ay, oye, sí. Siento que todavía, ¿no? Todavía sigue, publicó Bogotá Tránsito en su cuenta de X que continúa la manifestación generando afectación vial en las calzadas lenta y rápida de la autopista norte con 94 sentido norte-sur. Por si están llegando, pues sí, está pasando lo eso. Lo sentimos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, tenemos pregunta del día. Sí. Películas favoritas de 2025. Cuenta. Mira, aquí Laura Frankie dice, no he ido mucho a cine, pero sí me he dedicado a ver todas las películas de Navidad que he podido. Claro que sí, es muy chévere ese plan. ¿Tú tienes película favorita? Ay, deberíamos preguntar eso mañana. ¿Su película favorita de Navidad? Sí, no, dejémosla para mañana. Dejémosla así, no vamos a participar en estos momentos. Dice Cintia, compañera perfecta, fue mi película favorita de este 2025. ¡Ah, es fantástica! Sí. Es medio terror, como thriller. No, pero te gustaría, es thriller, porque supuestamente es un futuro distópico, no tan distópico, donde tú puedes tener tu androide que parece un ser humano. Ok. Pero al momento, pues, tú te das cuenta y ahí y ella se transforma, no terminándole la transformo. Es chévere. Exacto. Bueno, hay que verla. Dice Mechas Acero, Frankenstein por siempre. Linda, ¿la viste? No la he visto. Con Jacob Elordi, ¿no? Sí. Pero dicen que es muy buena, que su actuación está chévere. Es buena, es una película muy linda. Que volvemos al tema, esta película no salió en cartelera, por lo menos en estos lados. En México sí tuvo como dos funciones especiales. Por acá no, y es una producción tan bonita que en pantalla grande, pues valía la pena tenerla, pero pues no pasó. Mira, ¿y conjuntos que tienen salas de cine? ¿Ah, si sí? Alguien tiene un conjunto con sala de cine, invita y vemos eso, Frankenstein. Yo no sabía. Dice también Gabriel, pero esta creo que es el año pasado, La Sustancia. Pues de este no, año. De hace como 2 años. Sí, se ya tiene un tiempito, pero ya gran película igual. Sí. Vale toda la pena. Charlie es incorregible, está de acuerdo contigo, y Una batalla tras otra, igual que Margie. Ah, buenísimo. Y yo también tengo gente que está de acuerdo conmigo, Diana Rodríguez. Denisienta y Julián dicen que La Fórmula 1. Fue una gran película. Estuvo no, muy chévere, completamente sí. De acuerdo. Ustedes pueden seguir compartiendo sus opiniones, Las Sustancias del 2024. Ah, bueno. Sí, está bien. Llega Addison Rae con Fame Is a Gun. It's been too long, we've been living under a rain cloud. Rain cloud, clásico a esta hora con Lighthouse Family. La música y la política. A veces hay artistas que uno dice, ¿en serio? Que se unen como a ciertas campañas o a ciertos lados de la política. Y uno dice, ve, qué tan raro, pero pasa. Mira, eso es lo que está pasando con Nicki Minaj, la rapera súper conocida a nivel mundial. Y es que ella hizo una aparición sorpresa ayer justamente en una reunión de conservadores en Arizona que recordaba al fallecido activista Charlie Kirk. Ya. Ella aprovechó su tiempo en el escenario para elogiar al presidente Donald Trump y al vicepresidente, llamándolos modelos a seguir para los jóvenes. Esta estrella fue entrevistada en la convención American First de Turning Point USA por Erica Kirk, la viuda de Charlie Kirk, sobre su reciente apoyo a Trump, a quien había condenado en el pasado, pero ahora resulta que está de su lado. Ella hace poquito se unió a la alineación del movimiento Make America Great Again y ha despertado cierto interés debido a sus críticas pasadas a Trump, incluso cuando la ideología del artista no era muy fácil de definir. Ella como que a veces le daba palo, que sí, que pero no. Como quietica, tal. Y ahora sí, ya de frente. No, ella dice más o menos, no, más o menos no, vale, entre comillas, a ver, lo Catalina. Que dice ella. Esta administración está llena de gente con corazón y alma y me hacen sentir orgullosa de ellos. Nuestro vicepresidente me hace, bueno, yo los quiero a los dos, así los querí. Ambos tienen una habilidad muy extraña para ser alguien con quien te puedes identificar. Nicki Minaj. Palabras de Nicki Minaj. Y esto obviamente ya entre sus fanáticos pues ha causado mucho revuelo. Incluso hizo llorar a Erica Kirk. Le sacó lágrimas por su apoyo a todo este movimiento de Donald Trump. Ella incluso dijo, bueno, si quieren después cortar esto en internet y subirlo a quien le importa, yo amo a esta mujer. ¿Es tan extraño todo? Es que son artistas que uno no ve en esos lugares, que uno no entiende por qué, pero pues, Catalina. Ay, son cosas que pasan. Somos ¿qué podría para mal ir sal? Exactamente. Y tú, pues, te sabes hasta el intro de esto. Sí, super bass. This one is for the boys. ¿Vieron? Catalina. This one is for the boys with the booming system. Top town AC with the coolest system. When you come up in the club, he be blazing up. Got stacks on deck like he's saving up. And he ill. Una de las voces más potentes de la música, Florence and the Machine, llegaba con Dog Days Are Over y nos vamos a viajar en el tiempo, porque un día como hoy en 2023, Last Christmas de Wham se convirtió en el número uno navideño de ese año en el Reino Unido, 39 años después de su lanzamiento. Esta fue la primera vez que la canción de George Michael alcanzó el número uno en la semana de Navidad. Esperando que el legado de Brad no continúe en el próximo álbum. No, no. Diana. Mira, hablo desde la objetividad porque ella misma lo había dicho. Ella dice que quiere arrancar desde cero. Le no, pero te suerte. Lo juro, no, hablando en serio, se dijo que ella tenía entendido, que lo contamos, que no, pues con todo lo que pasó y la viralidad y todo, que su próximo trabajo discográfico no iba a ser igual y que por lo mismo tampoco lo quería hacer igual. Y es que eso suele pasar, mira, por ejemplo, Ed Sheeran, después del éxito de Shape of You, no ha vuelto a sacar nada igual. No. Y él también lo tiene muy claro, es como sí. Cuando uno llega a un pico tan alto, maravilloso si tiene uno que sea más grande, pero si no, pues no pasa nada y hay que seguir. Y muy bien por ella, vamos a ver con qué sale en su nuevo trabajo discográfico, pues obviamente les estaremos contando. Por ahora nos vamos con un artista que también queremos mucho, que ha tenido un año muy difícil porque ha tenido problemas de salud, de las cosas virales. Fue cuando le prometió las llaves a Lola Young de su casa con una de sus canciones que él aseguró iba a llegar al número uno. No pasó, entonces le tuvo que dar las llaves genuinamente de su casa, cosas que pasan con Elton John. Sí, lo último que ha pasado es que, ay, la gente cómo es. ¿Qué fue? En redes hay gente que se fija en todo, ¿sí? Literal, y resulta que él hizo un video en TikTok desde su cocina, donde uno lo ve limpiando su hornito y arreglando sus cosas, mientras suena a todo volumen su éxito de Navidad, Step Into Christmas. Ok, sí. ¿Qué pasa? Él dijo, bueno, seguramente tengo esta cantidad de comentarios porque les gustó mucho mi video haciendo aseo. ¿Y fue a mirar? Y resulta que no. ¿Y por qué era? La gente lo llenó de comentarios negativos diciendo que estaba sucia su cocina, que la puerta del horno estaba terrible, como el vidriecito del horno. Y entonces él se molestó y dijo, no, un momentico, yo no soy un hombre cochino. Y les voy a demostrar que eso no estaba sucio. Y se ha puesto los guantes rosados. Ahora te digo, yo no le creo a eso porque seguro limpió antes de, pero continúa. Puede ser, puede haber yo pasado. Obviamente no lo haría, pero bueno, sí, ¿sabes? Pero tiene una sudadera puesta, sí, que termina como con una manguita navideña de un peluche rojo, se pone su guante rosado y arranca a refregar esa puerta del horno como si no hubiera un mañana y dice, oh, mira, tengo la ventana del horno más limpio del mundo. Así como, Obviamente después se llenó de comentarios otra vez de, muy bien, lo hiciste muy bien, Elton John, ¿cuándo vienes a limpiarme el horno, Elton John? Varias cosas ahí, pues creería yo por la magnitud, por el tamaño de su casa, que él no hace el aseo de su casa. Seguro, y tiene todo el dinero para no hacerlo. Uno, y pagar que se lo hagan. Dos, limpió antes de. Uno tiene que empezar a no creer en todo lo que ve en redes. Y si lo tiene sucio en su casa. Pero entonces no crean. No, y si lo tiene sucio en su casa, yo solo quería promocionar su cancioncita navideña que está chévere. Como los que cocinan, artistas que cocinan y les va muy mal cuando comparten sus platos, que la gente se burla. Pero es que cocinar no es fácil. No, por eso no, si ustedes lo hacen mejor, mejor compartan eso. Sí, más bien. Por ahora nos vamos con una canción que en 1970 llegaba al número uno. It's a little bit funny, this feeling inside. Cerrando esta hora de Mañanas X, hace unos minutos estábamos hablando de Elton John, de cómo le contestó a sus trolls por sus temas de cocina y de limpieza, pero también contábamos que él había apostado mucho por la carrera musical de Lola Young, que igual tiene mucho camino por recorrer, apenas tiene 24 años y es noticia hoy porque ha regresado a redes sociales, compartió a través de Instagram como su regreso y como su balance del año. Hay que recordar que en septiembre ella colapsó. Se desmayó en el escenario, ella venía de publicar su disco, tenía ya tour entre sus fechas acá y canceló por todo lo que representó para su salud mental y física ese momento de su vida. Entonces compartió un mensaje diciendo que estaba muy agradecida, que la gente había sido muy amorosa. Hola, solo quería expresar mi gratitud a todos los que me han dado tiempo y espacio para recomponerme y poner mi cabeza en un mejor lugar. He sentido tanto amor y apoyo de todos que me han ayudado más de lo que jamás imaginarían. Espero poder volver poco a poco a actuar y seguir persiguiendo mis sueños. Felices fiestas a todos. Estoy deseando verlos en 2026. La vida es un viaje y nada es perfecto, pero hoy estoy bien. Todo mi amor por siempre, Lola. A mí me parece muy sabio cuando artistas jóvenes saben cuándo es el momento de exacto tomarse una pausa, porque hemos visto a los que no lo hacen y terminan toteados: Justin Bieber, Demi Lovato, Britney. Y ahí. Y les pesa más. Sí. Es mejor hacer la pausa necesaria en el momento que es. Exacto, y ya eso después retomar. Así que vamos a ver qué trae el 2026. Por ahora ella se corona también como la canción más importante de la Nación de Más Música de este 2025. Su éxito, Messi. Y sí, y qué gran talento y qué gran voz. Ah, yo creo que vuelve. Que vuelve por estos lados. Tiene esa deuda con nosotros. ¿Ya probaste los chicletes con nuevo empaque? Menta, canela, hierbabuena y tutti frutti tienen el mismo sabor increíble de siempre, pero ahora con una imagen renovada. Búscalos y llévalos a donde quieras mientras recordamos nuestro especial de fin de año de Best Of con las canciones más exitosas de 2025, donde aparece Summer. Y llega de la mano de 12 to 12. Al especial completo lo van a encontrar en nuestro sitio web, laxmasmusica.com. Por ejemplo, esta voz, la de Sara Larson, también me lleva a ese lugar en el que no sé si es Rihanna o Sia. ¿Ah? ¿En serio? Sí. No me había fijado. Pero. No sé, tiene como ese... Es como el final de las frases. Sí. Rush. Lemonade. Sí. Por ahí. Igual si no sabías Lemonade. Sara Larson con Lash Life 2025 con balances. Y vamos a hablar de Alexa. ¿Tú utilizas tu...? Mi Alexa, sí. ¿La usas? Incluso cuando yo no estaba es en este horario. Tú eres Siri. Pero también tengo a Alexa en la casa. Ah, ok. Y cuando yo entraba más tarde, sí. Mi alarma era Mañanas X. Yo la programaba para que a cierta hora arrancara a sonar con Mañanas Alexa. X. Y estaban ustedes al aire. Ah, mira, es Alexa, una gran herramienta. Tú puedes tener, por ejemplo, listas para el día que vas a hacer el mercado. Puedes preguntarle la hora, el tráfico. Te puede ayudar a programar ciertas cosas. Y por eso encontramos qué fue lo que le preguntaron los usuarios a Alexa. Los alexarientes. Que son los fanáticos de Alexa. En este 2025. El Army. Y claro, dice que pues la utilizan mucho para programar música, temporizadores para recetas, pronosticar el tiempo, pero que también le estuvieron preguntando acerca de ciertas celebridades. Por ejemplo, la gente tuvo este año mucho interés en conocer cuál era el patrimonio neto de Mr. Beast y de Musk. Ah, bueno, sí, porque millonarios, porque la cantidad de plata que han hecho y en fin. Sí, también preguntaban que cuánta plata tenía Ed Sheeran, que seguramente es Qué mucha. Raro. ¿Viste que salió en una revista tatuado de todos lados? Sí. Sí, pero exacto. No es un hombre feo. A ver, aclaremos. No es feo y tiene su cuerpo trabajadito. Lo que pasa es que yo a él lo veo como el osito. Sí. Como, ay, tan bacán este tipo. Qué pecado. Si me ponen ahí a otro hombre, otro personaje, sería... Sí, usted, persona que me oye, que nos oye al otro lado, primero, hola, ¿qué más? Le ve a Ed Sheeran con ojos golositos, por favor, cuéntenos, porque creo que el sentimiento de osito va más allá de nosotras dos. Sí, a pesar de que no es un hombre feo, insisto, y que tiene buen cuerpo, sí, pues no lo veo de esa manera. Sí, continuemos. Mira, también tienen el listado de las artistas que más la gente pedía reproducir en Alexa, y está obviamente número uno, Taylor Swift. Número dos, Bruno Mars con Apathé, que fue la canción más reproducida a través de Alexa, y tres canciones de K-pop, Demon Hunters, porque hasta en la sopa están también. No, sí, pero porque qué necesidad tienes de mandar ese comentario lleno de veneno. Mira, preguntaban. A ver. En la lista de frecuente de preguntas a Alexa en otros países donde el atractivo global de ciertas celebridades era indudable. Entonces preguntaban como, ¿en qué país están las personas más guapas del mundo? en qué ciudad están las mujeres más lindas de Colombia, cosas así. Sí. Mencionan también, por ejemplo, a cuánto mide Sabrina Carpenter. Porque es pequeñita. Sí, ella es 1.52, chichón de piso. No seas así, tú hablas, mira, ya llevas dos salidas. Yo hablo desde la altura. Tú, mira, dos salidas en falso en esta intervención. Primero humillando a quien quiere la película K-Pop Demon Hunters, y ahora, es más, creo que hoy es el Día de las Personas Pequeñas. Con eso te digo. ¿Ah, sí? Ay, un saludo a todas. Gracias, gracias. Ella me invitó a desayuno por eso. Sí, si le invité lechona. Estaba buena. Pero desde tu altura te agradezco, no hagas ese tipo de comentarios. Mira, preguntaban también mucho cómo conciliar el sueño y cómo resolver un cubo Rubik, este que tiene como los cuadritos de colores y que uno tiene que unificarlos. Una vez tuve uno y era de pegatinas, los colores eran... como stickers. ¿Sabes yo qué hacía? Los despegaba y los volvía a pegar. Obvio. Para que pensaran que yo lo había solucionado, tramposa, y nunca pude. Y hay gente que es genia en eso. En segundos, sí. Niños, es como gente ya... No. También preguntaban cuál es el valor del Bitcoin, cuántos años tiene Donald Trump, y mucha información de Ronaldo Swift y Lionel Messi. Esos son entonces lo que más la gente preguntó con Alexa. Hey. Y claro, vamos con eso que lo pedía César. Clásico para arrancar bien el día con The Clash, Rock the Cashbah. La unión de Steve Aoki con Louis Tomlinson. La canción es Just Hold On. La semana pasada hablamos del gran talento que tiene Ariana Grande. Y este fin de semana estuvo invitada en Saturday Night Live, hizo la parodia de Mi Pequeño Angelito. Es muy buena. Ella es fantástica. Tiene una gran voz. Y pues los señores de Saturday Night Live hicieron un resumen de sus momentos musicales más importantes. A ver. En esos momentos musicales aparece Ariana Grande con dos canciones. Primero... ella interpretando, porque no solamente tiene una voz fantástica de ella, sino que imitando es brutal. Entonces estuvo entre ese listado con una canción al lado de Bocelli, Andrea Bocelli. Ella siendo Celine Dion. Escucha. Andrea Bocelli and Celine Dion. Ahí. Es Ariana Grande. Sí, se llama. Es brutal ella. Nada que hacer, y lo hace muy bien, y todo lo que hace así de sketch es fantástico. Y el otro que promocionaron y que aparece como primero en la lista fue ella imitando a Katy Perry. Lo gracioso es que está disfrazada como astronauta. Se llama 100%. A Bob Dylan, que no hace nada. Fantástica. Bueno, para que vean, pueden ir a revisar la cuenta de Saturday Night Live. ¿Qué va a pasar con ella en 2026? No sabemos aún. ¿Matrimonio? Sí. ¿Pero ya hay fecha? No. Está no, como pero el... no, creo que se demore mucho. ¿Quién sabe? ¿Qué tal? ¿Qué fuera para 2028 que saque un álbum? Y que lo lance, ¿es tan capaz que el día de su matrimonio lanza disco? Sí, claro, todo es marketing. Le sirve. Y los videos son de las escenas del matrimonio, del baile, del primer baile, de la quitada del liguero, de todo Entonces, eso. Entonces, sí. Sí, primero el álbum para el matrimonio para poder sacar un disco con eso. Bueno, ahí la teníamos. Hoy tenemos pregunta del día. ¿Cuál es o cuál fue Su película favorita del año. Sí, señora, y por ahí dicen, mira, dice Juan Carlos Linares, hola, bellas mujeres. Ay, mira. Hola, Juan Carlos, bienvenidos a Mañosas X. Exactamente. Dice que su película favorita es Una batalla tras otra, igual que Sully Harrison Project. Muy bien, como que también como la menciona, pero también menciona Fórmula 1 y dice ¡Viva la revolución! Es ya, llega a plataformas de las buenas películas de este año, Una batalla tras otra. Ay, la tengo que ver. Tú tienes Estoy muy tanto quedada por en cine. Ver, pero bueno, sí. Vienen días que pues... Es que igual las que he querido ver ya están llenas o las sacan, o sea, no sé, estoy llegando tarde hasta a ahora todo. No, y hasta ahora están llegando a plataformas sí. También. Mira, también dice Melissa, tengo tres películas favoritas este año, Frankenstein, Sinners y Good Boy. Sinners me gustaron es chévere mucho. Porque Sinners es de terror, de vampiros. Maravillosa la música, la estética, se sale un poquito del contexto como normal y común de película de terror. Entonces sí, bueno, bien recomendado y fue de las películas mejor calificadas del año. Ahí está chévere, entonces para que nos sigan contando en redes y para que nos cuenten si ustedes ya salieron de ese trancón que había, porque sí, ya se levantó todo el tema que había en la autopista norte, pero ustedes cuéntenos si pudieron llegar o no. Ya. Where is my husband? Cerrando esta hora. Lo que yo me pregunto cada rato. No, qué necesidad. Your husband is coming. ¿Por qué se hace esas cosas? No, señora. Momento de viajar en el tiempo hasta el 2005, porque un día como Janet Jackson fue el nombre más buscado en Google durante 2005. La cantante encabezó la lista de búsquedas de personas que iban a ver si encontraban la foto de su infame fallo de vestuario en el Super Bowl 2024. Acá nos vamos hasta 1989, porque ese año salía Rhythm Nation, su álbum, del que se desprende esta canción, Come Back to Me, que después hizo parte de sus grandes éxitos, que hacían un recorrido por esa década de 1986 a 1996. Preciosa canción para arrancar bien el día. Shepherd Run de Subway, que también estará girando en 2026 y que también hizo parte de nuestro resumen de lo mejor de este año en la X. Desde hace unas dos semanas le hemos estado haciendo el seguimiento a Timothée Chalamet y a la teoría que es The Kid. Es The Kid. Yo sigo insistiendo en que sí. Tiene la misma contextura, tiene los mismos ojos. Cejas, mirada, color de ojos, todo. No somos los únicos, porque estuvo hablando con la BBC y le preguntaron lo mismo. SD Kid. No comment. No comment on SD Kid. All will be revealed in due time. For the benefit of the listeners, there's a UK rapper from Liverpool. Here's the thing, he covers his face up. Exhibit A. Okay, SD Kid. Exhibit B. Look at those eyes. There's some beautiful eyes there, Timothy. Do you agree on that at least? Yes. Rolling Stone magazine, Forbes, The Guardian, BBC have all written articles saying this might be you. Todos los medios. Is this you? Diciendo que es él. All will be revealed in due time. Sé que esto será. We're going to do a thing on the breakfast show called su debido Unpopular tiempo. Opinion. Okay. I'm excited for this. The ahora, first caller ¿qué is fue lo be que pasó? SD Kid. Lo que pasó es que ha salido un video de él cantando, supuestamente colaborando con SD Kid, los dos al mismo tiempo, en el mismo lugar. Mira, las tomas son rápidas, nunca enfocan realmente a SD Kid. No. Puede ser cualquier persona con una pañoleta en la cabeza y puede decir que no soy yo, es otra persona. No, para mí eso está más montado, es como en la película que te decía de Juego de Gemelas. Sí, ya, que... Es más fácil sacar este video para que dejen de pensar que es la misma persona. O marketing, al contrario, para crear más dudas. ¿Tú cómo lo ves? Yo insisto en que Timothée Chalamet sí es SD Kid y canta muy bien, me gusta lo que hace. Ahora, el día que se sepa, entre comillas, de verdad, SD Kid, o sea, que se quite, no lo va a hacer, pero como Clapton, por ejemplo, que Clapton tiene su máscara. Sí. Ahora, es que tiene como los ojos más unidos. Estoy viendo una foto. La parte del entrecejo. No, para mí sí es la misma persona. Salen cantando, cantan igualito. Además, eso es lo gracioso, que en el video salen cantando igual. Es más visual para que ustedes vayan y lo encuentren y saquen las diferencias. Parece esos juegos de busque las diferencias, porque realmente... Sí, encuentre cinco para el siguiente y seguro nivel. Sí buscaron a alguien parecido para que hiciera de él, pero no sé, ya me entró la duda. O sea, yo, tú todavía estás en duda, yo sí estoy segura, sí. Que sí es, hay que ver qué pasa. Además, will be revealed. Están pasando muchas cosas, está promocionando su más reciente película, viene Duna, o sea, él está en un buen momento y qué mejor que mantener. Exacto. También la comunicación con esto. Estar en el radar. Sí, está bien, bueno. Sí. ¿Tú te viste Duna? No. Ay, me intenté y me dormí, perdónenme, pero me dormí. Perdónenme, mira, acá te traigo no, motivación, a ver si... Ay, bello. I love Shawn you. Mendes. Del disco póstumo de Mac Miller, la canción es $5 Pony Rides. Diciembre, semana de Navidad. ¡Ay, mira! ¡Ay, llegaron! Ahí están ellos. ¡Ay, quieticos! Todos con gorrito. ¿Cómo les fue este fin de semana, Uri? Bien, estuvieron empacando regalitos. Ay, que nos van a dar. Sí. Por ahí vi uno que decía Dayana, uno que decía Cata. ¿Será que sí. Entre ellos se dan regalos? Tan lindos. Como borrados. Yo veo, es como que le dan regalos a otras personas. Claro que son mágicos. Muy abiertos. Y te toca comprarlos a ti. Ay. Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Él tiene relación alguna con Papá Noel? ¿Ellos? Son los elfos. La representación de Papá Noel en la Tierra. A veces creen. Ay, déjalos que crean. Sí. Cuando es lindo, eso es precioso. ¿Cómo estás? Oye, mira, ¿cómo te ha ido? Tú. ¿Qué tal tu fin de semana? Tranquilo, la verdad. ¿Te tocó salir? Afortunadamente, no. Bendecido eres, porque sí que estuvo complejo este fin de semana y hasta hoy que marchas y bloqueos. Sí, no, y no solo eso, diciembre en general. Aunque dicen, y pues uno ve, que después del 24 todo el mundo se va y ahí sí ya se vuelve más estable. Pues incluso el 26, rico. Que es viernes, no hay pico y placa. Porque ya se ha ido la gente. Ese día. Es verdad. Ok. Uri, hoy estamos preguntando por nuestra película favorita de 2025, porque ya empiezan a salir las listas y según el American Film Institute, sus mejores películas, entre sus mejores películas está Avatar, Fuego y Ceniza, Bugonia, sí. Frankenstein, Hamlet, está también Jake Kelly, March Supreme, Una Batalla Tras Otra, Sinners, Sueños de Trenes, Wicked Parte 2. Esas son las películas que ellos hicieron y sacaron su listado. Hay un par ahí que no estoy muy de acuerdo. A ver, ¿cuáles? Wicked. ¿No te gustó? No lo sé. Es que yo, la verdad, a mí desde la primera me despachó. Ah, pero hiciste la tarea de ver la segunda, muy juicioso. Exactamente. Entonces esa la sacarías, ¿y cuál otra sacarías? No puedo sacar J. Kelly porque no la he visto, por ejemplo. Ah, bueno. O sea, creo que no ha llegado por estos lados. No, porque tampoco. Si no, pero de resto hay cositas. Sí, igual... Sí. Yo estoy haciendo un top. Cuenta. Acuérdense, los invito a que pasen por nuestro Instagram @laxmasmusica. Eso. Hoy empezamos ya el top 10. Vamos, muy bien. Hasta ayer íbamos en el 11. Hoy empezamos el top 10. Se empieza a poner bueno. Fue un buen año, por ejemplo, para el terror. Sí, fantástico. Películas como Weapons, como Sinners, por ejemplo. Sí, está bien hecho. Grandes películas. Bring Her Back. Amé. Está aterradora. De las tres, creo que es la más aterradora. ¿Sabe? Entonces hay cosas bien, bien interesantes, hay dramas muy chéveres, como Hamlet, por ejemplo. ¿Cómo te fue? Yo quiero leer primero el libro, antes de ver la película, porque dicen que es precioso y que la película también es chévere. Sí, yo no leí el libro, pero gran peli. Bueno, perfecto, me gusta por ese lado. ¿Cuál dirías? Hay mucha cosa, creo que fue un año interesante de cine. Sí, está bien. Animado para ti fue Zootopia, ¿cierto? A ver, Zootopia me gustó mucho ahorita a final de año, no alcanzó a quedar dentro del top 20, debería haber quedado en el top 20, pero me tocará hacer un... Haz bonus. Un bonus o alguna vaina. Los bonus venden. Pero hubo una película china. Ok. Que me pareció una locura. O sea, en animación creo que los... Por ejemplo, por Sur Corea, los K-Pop Demon Hunters estuvieron importantes. Sí. Y una película llamada Nisa 2, que es la segunda parte de Nisa animada china. ¿Cómo la que escribes? Fue la película N-E sí. Espacio sí. Z-H-A. Z-H-A. La segunda parte. Oh. Esa no película rompió todos los récords en Oriente. Oye, no sabía eso, voy a hacer la tarea. Y ya está en plataforma también. Sí. Oh, fantástico, gracias por la recomendación. ¿Y te gustó? Fantástica. Ah, bueno, muy bien, me gusta fantástica. Eso. Bien, bien, bien, bien, bien. A ellos les encantó sobre todo. Sí, es que yo me los imagino como así, como sí. Con sus colitas. Ellos se sintieron muy identificados con algunos personajes. Perfecto. Ah, bueno, Uri. Animada. ¿Y de terror cuál fue tu favorita? ¿De qué? Tres, de terror, de las tres que me dijiste. Bring Her Back. Sí. Fantástico. Sí. Digamos que no le fue tan bien como a otras, como a Sinners o como a Weapons, pero digamos a nivel personal me pareció muy chévere. La que me mandaste, Mats, era de los infectos, ¿es de este año? La francesa es de 2024. Ah, ok, ok, perfecto. Ah. Bueno, también si se la encuentran por ahí, tal vez es difícil, pero puede ser, véanla. Sí. Bueno, muy bien, gracias Uri. No, un placer siempre. ¿Cómo le dice que no está voz? No. When we were young, Adele. 2026, ya. Mira, viene con emoción futbolística, ya estoy lista para sacar mi bubucela. Tú eres bien fan, exacto, porque la pasión del fútbol es el gol, porque Colombia va a ir. Colombia es mundial. ¿Tú estás lista? ¿En serio? Sí, a mí me gusta cuando Colombia va a ese tipo de eventos. ¿Sí? Siempre les hago fuerza. ¿Y no te da como tristeza perder? Obvio. Obvio, y frustración. Mentira, no, y está rabia. Bien, no, está bien. Yo es que, pero pues hace parte. Le agradezco mucho. Entonces, siempre tendré un sentimiento de agradecimiento por la selección. Además, por es bello. Por ejemplo, entonces, 2014 creo que era cuando bailaban salsa choque. Sí. Ay, eso era muy lindo. Fue en ese momento, fue el mejor momento. Sí. De la selección. Pues mira, señora, te tengo información. Por favor, comparte. Del dinero que ganará Colombia por su participación en el Mundial 2026 y cómo se reparten los premios de la FIFA. Bueno. Porque esta mira la plata que hay. Va a ser entre Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio del próximo año. Son 48 selecciones. Y pues ya la FIFA aprobó un fondo total de premios de 727 millones de dólares. Uh-huh. Es el mundial más lucrativo de la historia, en el que más dinero se está jugando. Así que por el momento, la selección Colombia ya tiene una suma garantizada de 10.5 millones de dólares. Ah, bueno, ya solo por ir. Solo por ir. De ay, esos 10 bello. Millones... Sí. 1.5 millones de dólares va a ser entregado para cubrir gastos de preparación de los jugadores antes de comenzar ya los partidos. Y cuando el otro, se hace convocatoria. Ajá, okay. Y los 9 millones restantes pues son por participar en el torneo y disputar la etapa de grupos. Ahora, cada vez que avanza el mundial y las selecciones vayan avanzando, va muy llegando bien. Más dinerito. Entonces, equipos que queden entre los puestos 33 al 48 van a recibir 9 millones de dólares. Si Colombia llega a avanzar a la ronda de eliminación directa, como los 16avos de final, les van a dar más dinero. Y ya las sumas para posiciones superiores, pues son, por ejemplo, para el subcampeón, 33 millones de dólares y para el campeón del mundial 50 millones de dólares. Está me muy empezó bien. A llamar la atención el fútbol de un momento a otro. ¿Te imaginas? Ahora, obviamente hay que pensar en que toca repartir ese dinero en la cantidad que se mueve por cada selección. Claro. Toca Uri, 20 jugadores, preparadores, las personas también que hacen sus masajes, todo, absolutamente todo cae ahí, más la retención, ¿no? En lo tributario también se va de ahí. Pero igual qué bien, uno está más motivado. Ese es julio, ¿no? Eso arranca el 11 de junio al 19 de julio. Acá en Colombia siempre pasa por tiempos que se cruza con elecciones. Salgan a votar. Sepamos, exacto, gracias, tomar sensatez en medio de esto y del fútbol, pero buena plata. Claro, 50 millones de dólares. ¿Le tienes fe a esta selección, Catalina? Sí, Luchito. Uri, ¿vas a ver algún partido? Ay, no lo sé, pues me imagino que me reuniré con alguien a apoyar a Colombia cuando juegue y todo, pero realmente no me llama mucho la atención el tema. La última vez que estuvimos todos juntos viendo un partido fue para diciembre en un almuerzo de fin de año de acá de la emisora. ¿Ah, sí? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Ese día jugaba Francia. ya me acordé. ¿Cómo olvidar ese momento? Claro que... No, hay que hacerle fuerza a Luchito. Creo que es el último mundial, además de James, y se van a enfrentar contra Portugal, entonces va a estar también Cristiano, va a estar movidito. Bueno, sí, eso es verdad. Fútbol. En la X. Oye, Catalina, no más. La canción es Change. En este lunes 22 de diciembre, una semana rara, una semana que tal vez no tenía por qué existir, que podía ser un correo para muchos, para otros no tanto. Pero bueno, nos vamos a viajar en el tiempo, porque un día como hoy, en 1984, llegaba al número uno esta canción. Canción que salió en el 2024, pero que fue exitosa en el 2025. Es que desde que salió se pegó mucho, es muy buena. Es la canción más exitosa de ellos en sus carreras musicales. Gran dúo. No sabía que necesitaba esta colaboración hasta que llegó. Die With A Smile de Lady Gaga, Bruno Mars. Y seguimos haciendo un repaso por sus opiniones. Hoy preguntando por su película favorita por varias cosas. La primera porque se hizo un balance de las mejores películas de 2025 según el American Film Institute. Y porque Uri está haciendo su respectivo conteo para que vayan y lo visiten, arroba la X más música en redes sociales. Sí, señora. Ya estaba chévere, Uri. Sí, ha estado bien chévere. Gracias por eso. Vi que metiste 28 años después. Sí, quedó arriba, quedó abajito, pero... Pero está. Pero sí, sí. Merecía. Muy bien, gracias, te agradezco. Pues igual, esto es muy subjetivo. Hay gente que ha odiado el top, hay gente que le ha gustado el top, hay de todo. Yo estoy en un lugar que no sé, porque amo mucho la... La primera es mi película favorita de la historia. ¿Ah, sí? De Infecto, sí, sí, sí. Entonces le debo mucho, conocí a mi esposo ahí en esa película. Ah, mira, no sabía que estabas casada. Ah, ¿verdad que tú te casaste con Cillian Murphy? Sí, sí, sí. A escondidas. Felicitaciones. Muchas gracias, sí, nos une la música. No, él no quería. Pues él solo quería que su familia, yo, bueno, está bien, entonces, pues, sí. Está bien. Nos enteramos 28 días después. Y todo está ahí conectado con... Entonces... Pero esta estuvo rara, esta entrega. Y ya viene otra parte ahorita en enero, ¿no? Sí, Ralph Fiennes, ese personaje me salvó a mí la película, porque él me encanta. Él es Voldemort, por si estabas al pendiente. Sí, buena información. Eso, bueno. Y viene, como dice Uri, la última entrega, supuestamente ahí vuelve a aparecer Cillian Murphy. Ojalá. Supuestamente. Porque habían dicho que para la segunda salía supuestamente, sí, y no. Hasta salió, en algún momento cuando salió la imagen, tráiler, salía un zombie, un infecto, y muchos decían que era él, pero no tenía nada que ver. Sino ya. Que se parecía, hay que decir. No, un poquito sí. La verdad, sí. Entonces, hoy estamos preguntando eso. Pues mira, tengo respuestas. A ver. Dice María, para mí fue fantástico tener tanto anime en el cine, ¿sí? Y lo que más me gustó fue... Timon Slayer. Chainsaw Man. Chainsaw Man. Eso, yo no sé de eso. La que yo te decía que tiene la... De las tres, es una bola. O sea, son tres de Demon Slayer. No, una es Demon Slayer, de las que estuvieron en cines. La otra fue Chainsaw Man. Ok. Y la otra fue Jujutsu Kaisen. No, japonés. Pero Chainsaw Man, la música, porque tiene mucho drum and bass. No, es una cosa brutal, entiendo, y... a nuestro oyente. Muchos mencionan. Exacto. Tal cual. Muchos mencionan también la Fórmula 1. Dicen, rescata muchas situaciones que se presentan en este mundo del deporte y lo que es envejecer en las competencias. Sí, es cierto. Buena peli. Es una gran película. Zootopia 2, dice Acosta. Esa me voy a dar la esperita para plataforma, porque la experiencia de Uri me hizo pensarlo dos veces antes de ir a cine. ¿En esa es en la que canta Shakira? No sé, ¿ella vuelve a cantar ahí, Urish? En Zootopia, sí. Sí, entonces... Ah, la dos. Sí. No, sino que... Tiene... Señor. Tiene una canción y tiene unos diálogos dentro de la película que en la primera no tenía. Ah, bueno, perfecto, listo, muy bien. Kimetsu no Yaiba. Es de Demon Slayer. Uh-huh. Depredador, Badlands, Frankenstein, Superman. Ah, ¿verdad? Que este año fue la de Superman. Sí. Oh, es cierto, la había olvidado por completo. ¿Tú la viste? No, nunca. Por bueno, eso no la tenía en el radar. Esa es nuestra pregunta del día para que sigan contestando. 22 de diciembre, ya casi. Y nos vamos con este clásico, Crystal Waters. Clásico. Exactamente.